música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Nos vamos a reunir hoy en torno a un imaginario fogón. Así como a lo largo de la historia se reúnen los pueblos para contar sus historias, justamente sus historias. Y ahí se relatan las memorias, se mantienen vivas las memorias. Y en el medio de todo eso se enaltece lo verde, los pastos y lo que crece en la tierra. Escuchen este canto colectivo de las voces búlgaras. Oh.

Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Uno se pregunta, ¿qué sonido tiene el viento entre los cerros, entre los pastos, entre los arbustos? Yo creo que el primer sonido es el eco del viento. Thank you. Hay un cantor, también cantautor, poeta, con una voz inconfundible, que grabó esto que se llama Entre la hierba y las nubes. Que vives semblen entre l'herba i els núvols, les ombres fràgils, el vent les esbarrie, la boira les apague. A la finestra de la meva enyorança, els meus sotis es marceixen de veure. Sempre el mateix paisatge, vius entre l'aire, de nit vas de la terra a les estrelles. Quan seràs mort encara, faràs créixer una flama. El teu nom omple de sol els braços trèmols dels qui t'acullen. En mi la seva joia fa una claror de lluna. Pel teu somriure calma ja que una vaga la malfiança com la vela molt rígida d'una barca molt lenta, com la tristesa cor endins és tan dolça, és com sereia, una alegria feble, si no fossin les llàgrimes, illa que flotes en un mar de silenci, cor meu amb vetlla, nit suau els teus passos, pesen i me l'enfonsen. Fulles de trèmol, qui tingués com vosaltres en la ribera, un viure tan sensible, un amor tan secreta, com els somriures sobre un mirall hermètic, la primavera llisque sobre les tombes, però no pot entrar-hi. Flor de recança, atzarosa, atzarola, tot just esclates, i el vent fa dels teus pètals ales de papallona, com si em diguessis, mentre t'esfulle l'aire, morir és tan fàcil. I tot et mit contesté, tan fàcil a una rosa. Pensando en nuestra pampa, la presencia de esta voz y este modo de decir en el fogón es ineludible. Adelante, señora. Llegaron los gringos para estas pampas, La tierra solo daba chuzas y guampas, madrugadas de invierno, blancas de escarcha. La luna en las totoras se acurrucaba, arado de mancera con bueyes de asta. Dormía el trigo, su sueño de agua, y un cielo de gaviotas acompañaba. Y entre los cardos la luz esteaba. El ombú fue su techo, su verde parva, en oro de espinillos se aromaban las chacras. Alto verano, grillo y chicharra, dorando un mar de trigo sobre estas pampas. Quema el sol en el surco, salando espaldas, asoman ya las rosas de la esperanza. En con las bandurrias, con flechas de agua, hiriendo nubes, se desparrama. Y por la trilla un canto ya se levanta, va sobre el trébol, vuelve en calandria. Chacarero olvidado, cajo de patria, semilla de estos pueblos, hoy mi huella te canta. Imaginemos que lo que en nuestras pampas era el trigo, el maíz, el sorgo, el girasol, en nuestro vecino gigante, en Sudamérica, nuestro vecino gigante, allí es la caña de azúcar. El ritmo es otro. El amor por el verdor es único. Pernambuco, da cana caiana, do verde burana, do cajá, do mel. Se destina a vida severina a moer na usina o amargo do véu. Pernambuco, da cana caiana, do verde burana, do cajá, do mel. Na vida severina, a moer na usina o amargo do véu. Pernambuco, dos olhos de Holanda, do negro Luanda, cheirando a bambuê. Se destina a vida severina, a moer na usina, remoer, moer. A bué na usina, é bué, bué. A bué na usina, é bué, bué. A bué na usina, é bué, bué. A bué na usina, é bué, bué. No remoê de sol a sol, para mover velho banquê, remoê fazer forró, arrasta pé no mar. tapete. Pernambuco dos olhos de Holanda, do negro Luanda, cheirando a bandoê. Capim, esse eu fiz para você. Se destina a vida civilina, a moer na usina, é moer, moer. A moer na usina, é moer, moer. Na ré, buê, buê. A buê na usina, ré, buê, buê. A buê na usina, ré, buê, buê. Ré, buê, buê. Ré, buê, buê. Ré, buê, buê. En el programa de hoy escuchamos el misterio de las voces búlgaras, así se llaman estas mujeres, haciendo canción para reunirse. Después a Edith Rossetti con La Pampa es un viejo mar. La Camerata Argentina de Guitarras interpretando del cubano Leo Brower Fantasía de los ecos. Después escuchamos al catalán Xavier Ribalta, interpretando en su idioma La hierba y las nubes. Volvimos a lo nuestro, a nuestra pampa, con suma paz, haciendo pampa gringa. Y cerramos el programa de hoy con Alceu Valença, nordestino de Pernambuco, Brasil, haciendo cana caiana. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.